Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Ruego y que les habla Raúl Medina. Vamos a conversar en el día de hoy acerca del sacerdote del nuevo pacto. ¿Recuerda usted que le habíamos dicho la vez pasada o al día de ayer? Usted debería repasar un poquito las indicaciones de cómo Dios se las dio a Moisés en relación al santuario. Cómo oficiaba el santuario, cómo oficiaba el sumo sacerdote, y qué función tenían los levitas en el cuidado. Es una serie de cosas que son buenas para entender esto. Pero ¿qué es lo que dice el sacerdote del nuevo pacto? ¿Quién es el sacerdote del nuevo pacto? Bueno, el libro de Hebreos, donde hemos estado recabando inspiración e información, nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran uno sacerdote. Cristo es el sacerdote. De manera que cuando hablamos del nuevo pacto, este está íntimamente vinculado con el ministerio celestial de Cristo en los cielos. Algunos se preguntan después de su muerte, resurrección y ascensión, ¿qué está haciendo Cristo en los cielos? Bueno, el libro de Hebreos habla claramente que él está ejerciendo un servicio, un ministerio de intercesión en favor de sus hijos aquí en la tierra. Y él es nuestro sumo sacerdote. Esta es una doctrina maravillosa y vale la pena leer el libro de Hebreos. Fíjate que Raúl, aquí en Hebreos 8, el verso 5, haciendo un contraste entre esa antigua dispensación levítica, sacerdotes humanos, todo lo demás, todo muy bien, bajo indicación divina, pero hace contraste con este nuevo pacto donde Cristo es el centro, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Esa palabra sombra, quizás recordar cómo es en griego, que es la palabra esquía, recuerda de la marca de auto, yeah. Solo que agrega una S. Es guía, es sombra, ¿ya?, de las cosas celestiales. Así que todo esto que está en el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Si yo quisiera sacar una lección de aquí, fíjate que lo que Dios hace es muy superior a lo bueno que los hombres puedan hacer con sus manos y bajo indicación divina. Porque este santuario del desierto, eso fue hecho por manos humanas, bien hecho, bajo indicación divina. Pero eso, bueno, nunca va a superar a lo que Dios hace. Con el original, vamos a decir, que está en los cielos y donde Cristo es el sumo. Si uno mira con detalle lo que tú estás conversando y lo va a ver al Antiguo Testamento, se va a encontrar que Dios incluso calificó, perfeccionó, ayudó, orientó a las personas y las eligió para que dirigieran la obra de mano, voy a decir así, del santuario. Pero aún así Pablo sigue diciendo, no, esa es sombra. Interesante. ¿Por qué? Porque lo perfecto está nada menos que en el Señor. El Señor que hizo, que entró, de alguna manera entró, ¿no es cierto?, al santuario celestial como sumo sacerdote. Bueno, esto es importante, quizá uno podría agregarle un detallito más. Porque cuando uno va al santuario, el sacerdote entraba una vez al año. Cuando salía se acababa la intercesión. O sea, eso nos está indicando que Dios está también en el santuario celestial, en el sumo, digamos en el lugar santísimo, por terminar su obra salvífica, y aún tenemos oportunidad. Dice incluso Hebreos 9:26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y este otro concepto también que a veces algunas religiones siguen pensando que Dios tiene que seguir siendo sacrificado en las reuniones, en las misas especialmente. Sí. Dice, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Sería bueno aclarar que la expresión ahora en la consumación de los siglos se refiere al fin de las eras del Antiguo Testamento. Porque en ese tiempo el Señor murió. Y es interesante también porque Mateo 27, el verso 51, nos dice qué ocurrió con el velo del templo en Jerusalén cuando Cristo muere. Dice aquí la Escritura, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, todo ese ministerio que se desarrollaba dentro del templo, en el lugar santo y santísimo, todo eso llegó a su fin. Una mano misteriosa rasgó ese velo y quedó yo al descubierto lo que no debía estar a la vista. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios había muerto en la cruz y ahora todo ese sistema que apuntaba hacia él, entonces ya había perdido toda su vigencia. ¿Tú recuerdas al incidente de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Dice que presentaron fuego extraño y Dios los consumió. O sea, nadie había entrado ni había visto el lugar santísimo. Y con esto, un detalle, no es de abajo hacia arriba, sí, porque podría alguna mano humana haberlo hecho, pero dice de arriba hacia abajo. Y no era algo tan bajo tampoco como para alcanzar la carga. Fue anormal. Pero eso indica que, efectivamente, se terminó esa ilustración, sí, y partió, bueno, la realidad. Ese ministerio total, partió, ¿no?, la realidad, el ministerio de Cristo, siendo Él el sumo sacerdote. Interesante, sí, bueno, esos detalles. Hay otra lección que hay que sacar de que siempre, Saúl, estimado oyente, el centro nervioso de nuestra salvación ha estado en los cielos. Tú ves que este santuario terrenal fue hecho conforme a un modelo en los cielos, bajo indicación divina. Entonces, en este momento Cristo está en el santuario celestial, ministrando en favor de sus hijos, derramando sus bendiciones en favor de sus hijos. De manera que siempre nuestra salvación tiene su lugar de comando en los cielos, y eso es un gran alivio, una gran garantía, cuando nosotros los problemas y las crisis tienden a que bajemos la cabeza en desánimo. Es el momento para mirar hacia arriba a los cielos donde Dios está administrando nuestras cosas. Yo creo que deberíamos pensar bien en este concepto, especialmente cuando Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal, fíjate, interesante, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y está intercediendo con nosotros allí. Pero recuerde, intercede, pero un día saldrá para hacer juicio a las naciones. Amados oyentes, reflexiones sobre estos temas tan importantes, póngaslo en su carpeta de estudio, en su agenda, léase estos libros de Hebreos, y va a encontrarse con maravillosas experiencias de lo que Cristo está haciendo en el cielo, pero que el ministerio algún día se va a terminar, y usted debe estar entre los que están perdonados, inscritos sus libros, como dice Apocalipsis, en el libro de la vida. Gracias por su atención, vamos a volver mañana. Bendiciones.